Nuestro protagonista de hoy es Bernardo Salas. Buenos días, Bernardo. Buenos días. Hay que decir que Bernardo es vendedor de la OID, ¿verdad? Sí, señor. A ver, cuéntame, Bernardo, ¿cómo llegaste a la Organización Impulsora de Discapacitados? Pues yo tengo una minusvalía y me dijeron que si quería trabajar vendiendo cupones y esto, y dije que sí, lo probé y me fue bien. De momento va muy bien. ¿Tienes una minusvalía, dices? Sí, señor. ¿De cuánto, si puedes saber? Si... De un 33%. Un 33%. ¿Y cuánto tiempo hace que entraste en la OID? No, hace poco, hace 2 meses, sí. Y ahora que estás en la Organización Impulsora de Discapacitados, ¿cómo te sientes, Bernardo? Bien, de momento bien. El trato es muy bueno. Sí. Es muy bueno. Me gustaría saber cómo es tu día a día. Bien, salgo por la mañana a casa y voy a un sitio, vendo, y voy aquí a Sondureta, vendo y estoy todo el día por aquí. Y luego por la noche vamos a liquidar y esperamos el día siguiente. Esto es el día a día. ¿Tienes clientela fija? Sí, hay algunos ya, hay algunos. ¿Cuántos? Costaba un poquito, pero ahora ya veo que la cosa va mejorando. Tienes que estar en un sitio y tienes que mimar a la gente hay que mimarla. Y tienes que ser constante, ¿verdad? Y hay que ser constante. No hay que tener pereza de estar, si tienes que estar horas, pues estás. Si tienes que irte temprano por la mañana, tienes que ir. Todo esto, son cosas que... Hay gente que no lo valora y esto se valora bastante. ¿Cuántos clientes fijos puedes tener? Ahora tengo varios empleados, tengo enfermeras, tengo 2 médicos y tengo dos celadores que dicen. Sí. Y sí, cada día me compran. ¿Y cuponcito cada día y para el viernes y siempre? ¿Y por qué? Porque me encuentran aquí. Si no, no. Se irían a comprar a otro sitio. Claro, claro. A la competencia que llegamos. Sí. Están acostumbrados a comprarme a mí y como saben que estoy aquí, pues ya no tienen ningún problema. Claro. Oye, ¿has tenido en tu corta trayectoria por la OID, has tenido suerte de repartir algún premio o todavía no? Sí, las dos últimas cifras las he repartido, lo único. Premios pequeños, de momento. Pero bien, se ponen contentos cuando les digo que tienen las dos últimas cifras. ¿Cuánto dinero es eso? Son 5 euros, y pagas 1 euro y sacas 5, está bien, ¿o no? Está muy bien. Sí, no, ellos, la gente parece que se va concienciando de que el cupón es bueno. Pasa que hay cupones que no son buenos y la gente sí piensa que todos son iguales. La 11, y la 11... Sí, es la 11, pero también nosotros también ya empezamos a despuntar. Empieza a notarse, sí. Sí, porque no se paga, sí se paga, todo se paga. Yo creo que queda bastante claro. Además, hay una página web a través de la OID donde, bueno, se ve claramente las noticias. Ha tocado un tal sitio. No, yo he hablado con gente, hablé con una señora aquí de Valencia... Y dice que les tocó en Valencia el gordo de Reyes de hace 3 años y que cada año les están ingresando el dinero puntualmente. Y esto es muy bueno, porque la otra gente se entera y había gente que venía al médico y como aquí vienen a lo mejor al mes, vienen 2 o 3 veces. Eran reacios a comprarme, ahora veo que me compran. Sí. ¿Entiendes? Son cosas que... Luego, si sacan algo, reentrego, o sacan las 2 cifras, pues me vienen y me dicen, mira, he sacado reentrego, he sacado las 2 cifras. Y sí, veo que la gente se va animando poco a poco. Eso es que también te ven serio, Bernardo. Sí, la seriedad también hace mucho, y la constancia también, es una cosa que ellos saben que me encontrarán aquí, ¿entiendes? Sí. No saben que lo compro hoy y mañana no veo a nadie. Claro. Sí. Saben que aquí me encontrarán siempre. Oye, ¿qué premio te gustaría dar a ti? A mí me gustaría dar el del viernes o el del domingo. Que estamos hablando de cuánto dinero, infórmanos, a ver. De 60.000 euros al año durante 25 años. Que no está nada mal tampoco. Y no está nada mal. Por unos 50 no está nada mal. ¿Tú crees que podría ser? Yo creo que sí, ¿eh? No. Yo creo que daremos algo. Aquí en Palma daremos algo bueno. ¿Eh? Oye, y en tu vida personal, dime quién es o quiénes son esas personas tan especiales que no puedes olvidarte de ellas. Hombre, mi mujer y mis nietos y mis hijos. ¿Quién te apoya más, Bernardo? Mi mujer me apoya mucho y mis hijos también. Uh-huh. ¿Eh? Y amigo y esto también me apoya mucho. Sí, me siento apoyado. Bueno. Y la inspectora nuestra también es una persona que te apoya mucho. La persona que tenemos aquí en Palma es muy, para mí, hasta el momento es muy buena persona. Nos apoya y nos facilita y todo esto, trabajo, y sí, la verdad es que sí. Oye, ¿nos puedes contar algo curioso que te haya ocurrido durante el tiempo que llevas en la OIB? ¿Alguna historia, alguna anécdota? Bueno, las historias las de siempre con la 11, hay gente que te dice que no es que de la 11 no quiero y luego le dices, pero oiga, mírelo, yo a una señora no quería porque le vendí una tira y me dijo, dice, no, si no es de la 11 no quiero, digo, señora, digo que esto se paga. Y luego sacó 25 euros con una tira de 5 euros. Muy bien. Y luego me dijo, dice, oiga, dice, yo lo he cobrado, digo, claro, señora, ¿qué se cobra? Claro que sí. Es una cosa, eso es legal. No, estoy muy contenta, yo le compraré siempre a usted. Digo, vale, perfecto. Y así, pues voy haciendo clientes. O sea, desde entonces tienes una nueva cliente. Tengo una nueva cliente. Cuando viene aquí al médico, lo primero que hace es venir a comprarme cupones. Siempre. Muy bien. Sí. Bueno, yo tengo otro premio muy especial para ti en forma de canción por acompañarnos durante estos minutos, ¿eh, Bernardo? Sí. Dime qué cantante o qué grupo te gusta. A mí, así, perdón, a bote pronto. Me gustaba mucho Mocedades. Mocedades. Mocedades, me encantaba. Hay buenas canciones de Mocedades, ¿eh? Hay muy buenas canciones. Bueno, pues yo te voy a poner una canción de Mocedades, ¿eh? ¿Sí? Pero antes quiero que se la dediques a esas personas tan especiales. Sí. Así que cuando quieras. Se la dedico a mi mujer. Especialmente. Especial. Y a mis hijos. Y de paso, a nuestra inspectora. Ajá. También se la dedico a ella. ¿Por algún motivo especial? No, porque es muy buena persona para nosotros. O para mí, hasta el momento, es muy buena persona. Bernardo, gracias por compartir tu historia con nosotros a través de Oíd Radio. Te deseamos muchísima suerte y te damos mucho ánimo para que continúes vendiendo el euroboleto de la OIB, ¿vale? Muy bien, gracias a ustedes. Gracias a ti. Hasta luego. Hasta luego.